por hoy el presupuesto de todos los venezolanos, los recursos de todos los venezolanos son son la partida secreta de Nicolás Maduro, el Banco Central no publica, la Asamblea Nacional tuvo que asumir ese rol y realizar un índice con profesionales, que voluntariado en todo el país, que ha sido entrenado por la Asamblea Nacional para poder hacer ese análisis, y ya nosotros en la semana pasada se anunció ese índice de precio al consumidor de la Asamblea Nacional que apenas, o sea, fue la más alta que nosotros hemos podido registrar en algún momento, son 18.7%.